Nos metemos en otro asunto que tiene que ver ahora con la superpoblación en las cárceles. En la madrugada del lunes, un grupo de personas entró a una comisaría en San Justo para liberar a un detenido. Una mujer policía resultó gravemente herida luego de un tiroteo en esas circunstancias y salió a las pocas horas Fabián Perroni, el jefe de la policía bonaerense, a reconocer que en esa comisaría de San Justo había 46 personas detenidas, a pesar de que en esa comisaría había lugar para 18. Durante la conferencia de prensa que brindó el lunes por la mañana, Perroni también dijo que en las comisarías de la provincia hay 3.700 personas detenidas cuando el cupo es de 1.000. Para hablar de la superpoblación carcelaria, pero también de lo ocurrido en San Justo, estamos ya en contacto con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, Roberto, en principio preguntarte por este caso de San Justo y algo que venimos viendo en el último tiempo, que es bandas que ingresan a liberar a amigos, compañeros, ¿no? Mira, sí, no sé cuántos, no tengo el registro de que sean muchos casos, digamos, ¿no? Donde haya pasado lo que pasó en esta secuencia. De todas maneras, sí, por supuesto que nos preocupa, digamos, y es una luz roja que debe encenderse, digamos, para ver efectivamente qué pasó, digamos, ¿no? Porque yo, la preocupación nuestra siempre es que la investigación de todo este tipo de situaciones las hace la policía bonaerense. En general, la justicia delega la investigación en la policía bonaerense y no es muy confiable la fuerza para las investigaciones judiciales. De hecho, es una fuerza que estructuralmente está entramada con el delito y en función de ese entramado con el delito resuelve los casos y favorece una banda sobre otra, libera zonas, etcétera, etcétera, cosa que venimos diciendo en nuestros informes anuales desde hace tiempo. Y esta secuencia ahora están diciendo en los medios que podría tratarse de la novia de un detenido. A mí, no sé, todavía no hemos accedido a la causa, estamos pidiendo las copias de la causa para tener una opinión fundada sobre lo que efectivamente puede haber pasado. También tenemos otra versión de que se trataría de ajustes de cuentas entre policías y ex policías o una banda por cuestiones de narcotráfico y demás. Es decir, versiones circulan varias, digamos, y ante estos hechos siempre de mucho impacto mediático, la policía tiende a mostrar una rápida y efectiva solución del caso, ¿no? Como pasó con la muerte de Colectivero, donde detuvieron a un pibe menor que tuvieron que liberarlo porque no había pruebas. Entonces, bueno, nos preocupa el hecho, esto nos preocupa mucho lo que decimos recién, cómo se prisioniza cada vez más. A ese dato que diste sobre comisarías hay que agregar que hay cerca de 41.000 personas detenidas en todo el sistema carcelario, en 20.000 plazas, que no son plazas respetuosas de estándares internacionales de derechos humanos, sino lugares donde entra un colchón, entonces ahí cuentan una plaza. Y sumarle a esto que ya veníamos denunciando el crecimiento exponencial de la población que se encarcelaba a partir de la emergencia de seguridad que declaró Scioli, y el último año de gestión de Scioli se detuvieron 1.700 personas nuevas que ingresaron al sistema, o sea, ingresaron al sistema de atención 1.700 nuevos detenidos. Para que te des una idea, el año pasado ingresaron al sistema de atención 4.700 nuevos detenidos. O sea, realmente a esa progresión de detención lo que se va a lograr es un colapso y una situación de violencia mucho peor de la que estamos viendo, digamos, ¿no? Con esto lo que te quiero decir es que son 4.700 sacando la compensación entre los que salen y los que entran, ¿no? Es decir, se detiene mucho más, solo que muchos de ellos se liberan, pero lo que queda son 4.700 nuevas personas. Este hecho de San Justo desnudó también la comisaría como lugar de detención, ¿no? Una superpoblación de 46 personas detenidas en un lugar considerado para 18. Y totalmente. Queríamos preguntarte también si la comisaría es un lugar donde cumplir condena, es un lugar de tránsito. No, son lugares que es ilegal la detención allí, por resoluciones judiciales, también resoluciones administrativas. La comisaría no puede alojar personas excepto para por plazos muy breves, 48 horas hasta que el fiscal decide sobre la aprehensión, averigua los antecedentes y tiene que, si va a dejar detener a personas, enviarla a una alcaldía del sistema penitenciario o una cárcel, pero no puede estar detenido en comisaría. Eso es, porque no son lugares adecuados, son cuevas donde hay luz, no hay servicios básicos. Pero bueno, las comisarías de Matanza, esta inclusive, y las de Loma de Zamora, nosotros incluso tenemos presentada una medida cautelar ante la Comisión Interamericana que ordenó medidas de protección sobre las personas detenidas allí, que la Comisión Interamericana está señalando que es necesario sacar a las personas de las comisarías, no alojarlas. Pero bueno, nada, hay jueces que han dictado resoluciones clausurando comisarías, digamos, y bueno, lo que pasa es que el gobierno incumple con las resoluciones judiciales, incumple con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Hay muchas ya medidas dispuestas de protección sobre estos detenidos, pero que no se cumplen. Entonces tenemos un problema porque ya no es efectivo ni siquiera el reclamo judicial, o el gobierno no hace caso al tanteo judicial. Entonces los propios comisarios, cuando vas a las comisarías, te quieren que saquen los detenidos porque el personal no está preparado para alojar detenidos, digamos. Bueno, todo este colapso estructural del sistema te termina llevando ¿a dónde? A la masacre de Pergamino, ocurrida hace un año, donde siete pibes murieron encerrados en un calabozo, no sé, pibes jóvenes, varios de ellos, la mayoría procesados, por delitos que no se... Roberto, se pierde un poco la señal, te pedimos si estás cerca de una ventana o encontrás un punto donde te escuchamos bien, sí, que te quedes por ahí. Vale, ahí estamos. Sí, ahí te escucho, ¿verdad? Bien. No, digo que esto termina en esos hechos, ¿no? La masacre de Pergamino, siete pibes que mueren encerrados en un calabozo prendido en fuego. Bueno, es la gravedad de lo que está pasando y que van a seguir ocurriendo estos hechos en la medida que no se resuelva la cuestión estructural. Roberto Perroni el lunes declaró con cierto orgullo que esto de la sobrepoblación se debía a los récords que estaban alcanzando debido a las detenciones y operativos. ¿Cómo ves esta especie de discurso con orgullo? ¿Qué significa esta declaración? ¿Y cuál es la política punitiva que está llevando el gobierno a la provincia? No, bueno, es la verdad que es preocupante, digamos, que el jefe de policía diga esto, ¿no? Porque lo que está captando el sistema penal son siempre los mismos pobres, excluidos, imputados por delitos, si querés, pequeños o de poco impacto, que han tenido por delitos de las chicas, de robo, no es que no haya que hacer algo. Lo que digo es que los delitos complejos siguen sin ser atrapados por el sistema penal. Las grandes, el narcotráfico, piratería de asfalto, bueno, el automotor, todos esos delitos el sistema no los capta, digamos, porque en general la policía está entramado con ese delito, lo regula, forma parte de las bandas. Entonces, bueno, sí, se en aras de demostrar cierto éxito en la política de seguridad, se prisioniza cada vez más. Argentina tiene, para que tengas una idea, ¿no es cierto? Argentina tiene cerca de 190 personas detenidas cada 100.000 habitantes y en el mundo esa medida es de 144 personas cada 100.000 habitantes, en el mundo. Si vos tomás la provincia de Buenos Aires, está en 270 detenidos cada 100.000 habitantes. O sea, 270 cada 100.000 contra 190 del total país y contra 144 de la media de detención en el mundo. Entonces, bueno, hay un excesivo... una excesiva prisionización en aras de demostrar algo que la verdad es que no impacta, digamos, porque seguimos teniendo los mismos problemas y porque lo que generan estas detenciones y esta política de saturación territorial de policías estructuralmente corrompidos, lo que termina generando es mayor violencia en la sociedad y mayores índices delictivos. Es al revés, digamos, no vamos a resolver el tema de la seguridad con esta política. Uh-huh. Roberto, también queríamos preguntarte por el caso de un pibe de 19 años que murió en el centro cerrado de Virrey del Pino, y desde la Comisión Provincial se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que se otorguen medidas de protección para los pibes. Exacto. Queríamos preguntarte un poco por este caso y también si se replica el sistema carcelario en los centros cerrados para jóvenes. Sí, es parte de lo que venimos denunciando y que lamentablemente se confirmó con la muerte de este pibe. Veníamos diciendo ya hace 2 años este proceso de carcelización de los institutos, ¿no? Es decir, se estaba gobernando a las poblaciones encarceladas en los centros de jóvenes con métodos propios del sistema carcelario, la delegación de la violencia en determinados detenidos, digamos, la estructuración de toda una forma de funcionamiento corrupto dentro del lugar, ingreso de droga, bebida, etcétera, etcétera. Lo veníamos diciendo, y además, por supuesto, el ejercicio de la violencia penitenciaria, porque el tema en ese instituto de Rey del Pino es que, lejos de estar bajo la órbita del organismo de niñez de quien depende, se ha hecho un convenio con el Ministerio de Justicia y allí la organización, no solo de la seguridad externa, sino la seguridad interna, la hace el servicio penitenciario. Uh-huh. Y lo que empezó a pasar fue eso, que fuimos observando cómo se iban... esas prácticas carcelarias que traía el servicio penitenciario se iban imponiendo en el lugar hasta que pasa lo que, bueno, ustedes recién mencionaban, que es por primera vez desde la implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, se produce una muerte por una pelea entre pibes, digamos, encerrados. Había habido otras muertes, pero eran casos de suicidio. Ahora es la primera vez que aparece esto que se ve en la cárcel, que es que se abren las puertas de grupos antagónicos, se los juntan en un patio y terminan peleando y uno muere. Bueno, esto es lo que veníamos señalando como preocupante y que se confirmó, lamentablemente. Sin que la justicia, ante quien denunciamos estas situaciones, tres habeas corpus colectivos, distintas denuncias particulares, sin que la justicia haga nada por modificar esta situación. Roberto, se habla mucho de la corrupción de la policía bonaerense, pero también del servicio penitenciario bonaerense no se habla tanto y es un mundo totalmente alejado de los medios de comunicación. Sí, son más encriptados, digamos, menos visibles. En el caso de la policía, la Auditoría de Asuntos Internos está funcionando bastante bien. Ya se han desafectado cerca de 4.500 policías, se han exonerado a varios. En el caso del servicio penitenciario, no. El servicio, o sea, asuntos internos no ha tenido la misma la misma celeridad, digamos, en la evaluación de las responsabilidades, en la desafectación de las personas, digamos. Y esto, bueno, obviamente también es un sistema estructuralmente corrupto, digamos. Se roban todo, digamos, ¿no? Se roban desde lo que el Estado destina para la provisión alimentaria, medicamentos, útiles de limpieza, digamos, se maneja un presupuesto importante. Nada de esto llega a las personas detenidas, que lo deben resolver con lo que las familias les pueden traer. El problema lo tenés con muchas veces cerca de 12.000, 13.000 personas que son del conurbano bonaerense y están detenidas en el interior, lugares lejanos donde la familia no puede llegar, por lo tanto no puede llevarle comida, no puede llevarle los medicamentos, y esto produce situaciones obviamente también de mayor violencia, de mayor tensión, porque bueno, se padece hambre, digamos, ¿no? Y a veces aparece una pelea por un hueso, digamos, ¿no? Estas cosas que acontecen producto de la falta de cumplimiento de lo que la ley establece para con las personas detenidas y de todo lo que tiene que ver con la ejecución penal. El problema es más grave aún cuando vemos cierto amparo de un sector de la sociedad, porque la frase que se pudran no es gratuita, después ocurre de manera literal, ¿no? Sí, tiene un impacto directo, sí. Por un lado, porque tal vez muchos no conozcan lo que pasa en estos lugares, por otro, porque hay cierta limitación en el propio análisis que se formula, los medios muchas veces tienden a simplificar los argumentos, son problemas complejos que requieren de soluciones complejas y no lo vamos a resolver con frases simples, ¿no es cierto?, ni diciendo, bueno, que se curan, que se mueran. La gente sale en algún momento de la cárcel, cuando sale más resentida, peor de lo que entró, eso también impacta en la sociedad. Entonces, bueno, tenemos que dejar de verlo en clave de que se cura en la cárcel o que se muera en la cárcel, si bien efectivamente en nuestras cárceles mueren muchos detenidos. El año pasado todavía no tenemos toda la información construida, pero 156 personas murieron en las cárceles provinciales, aproximadamente una persona cada dos días muere en las cárceles provinciales, lo cual impacta mucho porque son lugares donde efectivamente se mueren, promedio de las personas que mueren de edad son muy jóvenes. Pero este sistema donde muchos dicen que vayan y se pudran, termina produciendo sujetos con que cuando vuelven a la sociedad, sin ningún acompañamiento postpenitenciario, además, ni de reinserción, obviamente llevan en sí misma mucha más violencia, ¿no? Lo último, Roberto, es que se cumplen 9 meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y la Comisión Provincial es querellante en la causa que investiga la desaparición. Queríamos preguntarte si Gustavo Gerald está avanzando en algo en el marco de la causa, porque realmente la quita del tema de la esfera mediática más habitual hace que también no sepamos demasiado los avances de la causa, que no sé si están siendo claros también incluso para las querellas. Sí, no muy claro, digamos, el punto es realmente investigar la responsabilidad de la gendarmería en el hecho en sí, ¿no? ¿Por qué ingresaron? ¿Cuál fue el alcance, digamos, de la orden judicial que el juez dice que nunca emitió para que ingresen al lugar? ¿La represión que se desató? Es decir, hay todo un andarivel, digamos, de responsabilidades funcionales que no han sido investigadas, que hemos insistido para que se investiguen, y una serie de medidas de prueba que tampoco se han dispuesto, relacionadas con algunas pericias que faltan para determinar más claramente ciertas responsabilidades. Sí, la verdad es que, bueno, tanto el juez anterior como este son jueces a nuestro criterio no han estado a la altura de circunstancias para investigar este caso, ¿no? ¿Crees que la figura de desaparición forzada todavía tiene lugar? Mirá, es un tema que estamos discutiendo. porque bueno, ahí y tiene que ver con una discusión técnica, digamos, bueno, las pericias que se hicieron sobre el cuerpo que apareció en el río, todos los peritos firmaron su acuerdo en que efectivamente se había ahogado y había estado el cuerpo en el río, así que esto es una discusión, pero sí hay una, más allá de si es una desaparición forzada o no, lo que hay que determinar claramente es la responsabilidad estatal, digamos, en el hecho, digamos, ¿no? Incluso en el déficit, si querés, de la búsqueda de Santiago, se hicieron varios rastrillajes, varias medidas sobre ese lugar que no terminaron dando resultados positivos, porque no fueron bien hechas. Entonces, bueno, por ahí el tema de, digo, a veces entramos en esa discusión, no fue desaparición forzada, no fue, bueno, depende de determinar un montón de cuestiones. Ahora, lo que sí es necesario, más allá de la calificación, es avanzar sobre las responsabilidades estatales en lo que pasó, que es lo que no estamos haciendo, ¿no? Roberto, gracias como siempre por este contacto. Te mandamos un saludo. A ustedes, un abrazo. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Varios temas hemos charlado con él. Por un lado, la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. La situación de comisarías que deberían ser de paso si hoy tienen el doble de personas que pueden llegar a alojar. También el caso de los centros juveniles, los centros cerrados a partir de la muerte de un joven de 19 años en Virrey del Pino. Y estos 9 meses también de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Tema que volveremos a abordar cuando repasemos parte de lo que nos decía ayer Horacio Verbisky.